Mari, Mari, com puti samo, winka, come one, inchesta sedita kuramin pingin, inchesta furilochi wariameu, come fatian tu furilochi wariameu, come futa traun, com puti samo. Bienvenida al territorio del pueblo mapuche, amigas mapuches y no mapuche, a nuestras autoridades originarias de nuestro pueblo, recordar y también tenerlo presente en nuestro requesón, en nuestra memoria. Como mujeres de pueblos originarios, en este gran encuentro de mujeres, de un encuentro nacional, no podemos dejar de estar y de visualizar nuestra presencia, nuestra propuesta y, por supuesto, nuestra identidad como mujeres de pueblos originarios, mujeres que somos y tenemos una gran responsabilidad como transmisora de la cultura, de nuestra espiritualidad, de nuestra cosmovisión como pueblo y la defensa de nuestro territorio, como decía la Namuel. Por supuesto, como mujeres y madres no podemos dejar de mencionar que hoy en territorio mapuche, la gran ciudad de San Carlos de Bariloche, Furriloche Guarría, le decimos nosotros en Mapuzungún, una ciudad emblemática por muchas razones. Primero, para como madres y como mujeres, no podemos dejar pasar la gran masacre que ha pasado esta ciudad con las tres muertes de los jóvenes que sucedió el 17 de junio acá en Bariloche. Por eso también queremos hacer mención, denunciar y acompañar a ese proceso para que nunca más a los jóvenes se les prohíba la libertad de expresión y la libertad de desarrollarse como jóvenes y como futuro del pueblo. Por otro lado, tampoco podemos dejar de mencionar que en este territorio de hoy, donde nos encontramos, territorio del pueblo mapuche, seguramente que el día 11 de octubre, que es el último día de libertad de los pueblos originarios, que por la gran conquista y la gran mal llamada conquista del desierto por el señor Julio Argentino Roca, donde cometió un genocidio al pueblo mapuche, donde hizo una aniquilación y un despojo a los pueblos originarios y en este caso el pueblo mapuche. Tenemos que denunciar y saber que hasta ahora el Estado tiene una deuda histórica con los pueblos originarios y que hasta ahora todavía no se ha hecho esa reparación histórica. Tampoco podemos dejar de mencionar que el genocidio a Julio Argentino Roca, que hoy lo tenemos en el centro cívico, que ojalá que en algún momento haya una reparación histórica también, ya no lo veamos más ahí, en esa plaza donde todos muchos han sido cómplices de esta masacre de los pueblos. Por otro lado, también hacerle saber a muchas de las mujeres que hoy están acá presentes que muchas de nuestras lamuen, muchas de nuestras papás y nuestras cuyé papás no han podido llegar acá por la gran problemática que estamos viviendo también en este territorio, por la emergencia de la ceniza, que no está ajena y que hoy también nos lleva a un gran problema en nuestro territorio. Las comunidades rurales hoy están pasando por un momento muy difícil, donde todavía ni el Estado provincial ni el Estado nacional ha dado una respuesta de fondo hacia esta problemática de emergencia que hoy estamos viviendo las comunidades y la gente que hoy nos ha tocado vivir esta problemática. Así que, por lo tanto, bueno, le doy la bienvenida, muchas gracias. Kumé Nehuen, Fenren Nehuen, Kumé Rakizón, Kumé Kimun, Kompuche, Kompuche Lamien. Eu Kayan, bienvenida y que tengan una buena estadía. Gracias.